estás. Hay un vacío en nuestra habitación. Mis noches se vuelven vacías. Mi tristeza crece más y más. Extrañarte es mi único pesar. ¿Dónde fuiste, mi amor, sin avisar? Déjate solo nuestro hogar. El eco de tus risas ya no está. Me consume esta de tus risas ya no están.